Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El desafío más grande que tenemos en este mundo, mientras disponemos de la luz de la vida terrena, es servir con humildad, evitando el engaño del egocentrismo, que es como andar en tinieblas. La Iglesia Católica habla de la soberbia como de uno de los pecados capitales. Dice así en el Catecismo: los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana caída está principalmente inclinada. Es por eso muy importante para todo el que desee avanzar en la santidad aprender a detectar estas tendencias en su propio corazón y examinarse sobre estos pecados. También señala el Catecismo, los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Estos son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. Los pecados capitales son enumerados por Santo Tomás como 7: vanagloria, orgullo, soberbia, avaricia, glotonería, lujuria, pereza, envidia, ira. El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino a que da origen a muchos otros. De acuerdo a Santo Tomás, un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal. Algunas actitudes y posiciones que nos conducen a la soberbia serían: el sentido de identificación es que permite identificarnos con alguien, algo, y nos da un sentido de pertenencia. Con cada etiqueta que nos agregamos, afianzamos ese sentido de identidad. El sentido de posesión nos hace dueños de algo o alguien. Pueden ser bienes materiales, muebles e inmuebles, o bienes inmateriales como el sentirse dueño de la verdad absoluta. El sentirse superior nos hace creer que tenemos más privilegios que los demás, más sabiduría, más conocimiento, más santidad. El creer que tenemos derechos sobre algo o alguien, a veces estos derechos son dados por el medio en que vivimos, la sociedad. El sentirse indispensable, único, que sin nosotros nada funciona correctamente, también es una de las fuentes. Recordemos que la soberbia siempre va anidando en el corazón. Ese lugar llamado corazón es el sitio donde se definen todos los sentimientos. A través de ellos llegamos a alcanzar estados de emoción como en una cuerda floja. Y cuando la cuerda se tensa demasiado, corremos el riesgo de partirnos también el alma. Hablando de nuestro cuerpo físico, el corazón es lo principal de nuestra vida. Por eso las escrituras nos dicen que debemos cuidarlo, ya que ahí se puede radicar lo más perverso. La única forma de evitar la soberbia es practicando asiduamente la humildad, la tolerancia, el amor fraterno y la unidad. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, leemos aquella frase que dice: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y nos preguntamos, ¿de qué se enorgullece el que es tierra y ceniza? La larga enfermedad desconcierta al médico, y quien hoy es rey, mañana también morirá. Y cuando un hombre muere, vuelve a la tierra. De allí viene la palabra entierro. Por eso se nos dice el miércoles de ceniza: recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Un principio de la soberbia es alejarse del Señor, apartar el corazón del Creador. Tiene una gran utilidad el ejercicio silencioso de la humildad para evitar la oscuridad de la soberbia. Tomás de Aquino define la humildad como una virtud moral. No es ni intelectual ni teológica. La humildad, igual que la paciencia, es una virtud moral. Tomás opina que los hombres hipócritas ocultan su falsedad bajo la elegancia de su vestimenta. Por el contrario, los hombres nobles de corazón se muestran tal y como son, debido a que la humildad es la estructura del edificio de la interioridad humana. Fundamentalmente, la virtud no consiste en las cosas exteriores, sino en la elección más interior de la mente. Porque, en último término, el hombre virtuoso elige el bien entre toda una serie de alternativas que tienen su razón de ser en el don de la libertad. En efecto, como Tomás mismo indica, la humildad es tan importante que su existencia supone la conservación y fundamento de las otras virtudes en su ser. Además, escribe el dominico que la humildad es alguna disposición para el libre acceso del hombre en los bienes espirituales y divinos. Es decir, es un camino abierto hacia aquello que está más allá de nosotros mismos. La soberbia nos encierra en nuestra propia vanidad, nos impide ver más allá de lo material. En cambio, la humildad amplía la perspectiva de nuestro horizonte vital. Sin embargo, a diferencia de la soberbia que persigue el elogio, la humildad aleja a la persona del deseo desordenado de cosas grandes contra la presunción. Reflexionemos finalmente que hoy es un buen día para abandonar cualquier arrogancia, soberbia, orgullo o altivez espiritual. Delante de los ojos de Dios, pidamos la gracia de servir con humildad y alegría, hasta el final, que eso es la verdadera sabiduría. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.